conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta en Desfase Insomne. Esta noche de lunes arrancamos con un programa más cargado de música. Y de tráfico. Y de tráfico. El tráfico en Quito está horrible, y demencial. Congestión en todos los sentidos. En todo lado. Congestión nasal. O sea, tenemos congestión en nuestros cuerpos y en la ciudad. O sea, yo estaba moviéndome por las Naciones Unidas ahora y no pude llegar. O sea, estaba desde las 6 siempre en Naciones Unidas y llegué al Amazonas, pero en 45 minutos. ¿En serio? Tremendo. La gente, por favor, coja por vías alternas porque está terrible. Eviten el tráfico, mejor quédense escuchando Desfase Insomne en la casa esta noche. Muchísimo mejor. ¿Qué más, Esteban? Bien, ahí arrancando una semana un poco ajetreada, trabajada, con varios excesos de emociones. Eso sí. Pero bien, arrancamos ahí el programa con, tenemos algunos estrenos. Tenemos, bueno, ya escuchamos uno que no es tanto un estreno, porque ya Hombre Pez había sacado su material un tiempo antes, pero sacó un video. Sí, este tema ya lo habíamos sonado aquí en Desfase Insomne, ya lo estrenó hace unas semanas, pero ahorita lo que está sacando es del video, que salió casi enseguida que la canción. Ajá, exactamente. Está bastante chévere, búsquenlo, es el video oficial del tema que se llama igual que el artista, Hombre Pez. Exactamente. Y el video es muy bueno. O sea, me gustó, el video es bueno. Está bien hecho, véanlo, busquen Hombre Pez y el video oficial de este tema que se llama Hombre Pez. Yo no sé si está en Argentina o está aquí. Estaba en Chile, hasta donde yo sabía. ¿En Chile o en Argentina? No sé. No sé. Bueno, pero igual, si está por aquí, entonces un saludo al CEO de Hombre Pez. Sí, saludos, que hace cosas bastante chéveres. Ajá. Bueno, pero bueno, lo que les decía, tenemos estrenos, también tendremos, vamos a poner música del homenajeado de esta noche. Hoy cumpleaños de Robert Smith, el frontman, el duro. De The Cure. Ajá, entonces vamos a poner musiquita de The Cure. No solo de The Cure, también de... Sí, hay de otros proyectos con los que ha colaborado Robert Smith. Por ejemplo, de Susie and the Banshees. Susie and the Banshees. Y también... Bien, nos vamos con... Había otra cosa también. The Globe. Ajá, así The Globe. Se llama, que es otro proyecto con el bajista de Susie and the Banshees. Exacto. Entonces, si quieren escuchar música, bueno, mucha gente ha escuchado música de The Cure y de Robert Smith, pero es un poco el pionero o la persona que empieza a hacer música un poco con estos tintes dark, con esta estética también súper, súper medio obscurona, pero que al mismo tiempo también era chévere, tenía cosas románticas. Y medio bailables a ratos. O sea, es una onda bastante chévere, además como que se empieza a moverse también por el gótico. Ajá. Con una cosa no solo musical sino también escénica, también generando toda una tendencia hasta estética. O sea, yo creo que The Cure fue la banda que rompe y genera una tendencia, la tendencia, esa tendencia dark, tendencia más oscurona. Así que no podíamos dejar de pasar el cumpleaños de Robert Smith. Pero por favor, recordando con mucha música de The Cure, de Susie and the Banshees y de Banshees, ¿no? De Banshees. Los Banshees, pues, loco. Susi, los Banshees, pues. Y The Globe, que es este otro proyecto. Exactamente. Y al último vamos con una sorpresa. Aunque algunas personas criticaron esta sorpresa, yo creo que sí es necesario poner. Vale la pena, se merece. Al final vamos a poner un poco de música de salsa y recordando a Cho Feliciano, que falleció este fin de semana, ¿no? Exactamente. Cho Feliciano falleció este fin de semana en un accidente automovilístico. Y este programa, es un programa de rock, porque la mayoría de cosas que ponemos es rock. Pero cuando muere una personalidad como Cheo Feliciano, dijimos, no, tenemos que poner algo de Cheo. Una personalidad de la música. Exactamente, es una personalidad de la música. Además, ¿a cuál rockero no le gusta la salsa? Pero por favor, ¿a qué rockero no le gusta escuchar alguna canción de La Boe? O La Fania, todo eso. O de Bobby Cruz, claro, las cosas de La Fania. O del mismo Cheito, pues. Así que nada, vamos a terminar con unos bailables de Cheo Feliciano para el final del programa. Sí, para terminar con salsa y con rumba. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pero bueno, para arrancar el programa vamos con algo de estrenos. Empezamos con eso del video de Hombre Pez y ahora nos vamos con otros estrenos que están ahí por el mundo mundial. Exactamente, nos vamos con Brody Dale. Ella, si ustedes no se acuerdan, es la vocalista, era la vocalista de una de las bandas que le movieron durísimo en la época de los 90, que era una banda que estaba una mezcla entre el grunge y punk. Y esta banda se llamaba The Steelers. Y suena de Ricardo. Era una bestialidad. ¿Vos tuviste algún sueño húmedo con esta chica? No, ¿para qué te digo que sí? Yo en mi adolescencia creo que sí, unos dos que tres, loco. O sea, yo no, pero respeto tus sueños. Es que a mí me encantaba. Yo creo que mucha gente de nuestra generación quedaba boca abierta cuando veía los videos de esta chica, porque era... No, o sea, de que quedé boca abierta, quedé boca abierta. De ahí a los sueños ya es... No, pero... Sí, yo creo que sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí tuve unos dos que tres. Pero igual, la chica era súper linda y era una bestia, tenía actitud. O sea, actitud de una gran actitud. De Steelers, si es que por ahí hay alguien que no ha escuchado de Steelers, aunque creo que poca gente, pero... Óiganla, de las grandes recomendadas. Por favor, óiganla. Y de su último disco, nos vamos con esta canción que se llama Don't Mess With Me. Y de ahí nos vamos con otra banda, esta banda también estadounidense que se llama The Men. Que son como estrenos, ¿no? De las últimas cosas que han salido. Son como estrenos. Del último disco que se llama Horror's Hits. Tomorrow's Hits. Perdón, Tomorrow's Hits. Nos vamos con esta canción que se llama Pearly Gates. Nosotros hemos promocionado muchísimo a Ty Segall y a todas esas bandas y Trio Cheese y todas esas bandas que empezaron a generar como este nuevo garage, todo este género del garage, que medio revival, así que cogía cosas de toda la música de garaje que se hacía como a comienzos, a mediados de los 80, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80 y atrás también. Y esta es una de las buenas bandas que salieron de todo esto, de esta nueva generación que ahorita está explotando, pero con furia. Sí, hay muchísimas bandas que tienen cosas súper locas que están haciendo esto y yo creo que está por aquí viene la corriente musical buena. Por aquí Estados viene. Unidos. Por ahí va. No vaya por otras cosas, sino por ahí tiene que ir. Por ahí, en Estados Unidos, ¿no? Ajá, en Estados Unidos. Entonces, nada, vamos con este doble de estrenos. Primero, Brody Dale, la vocalista de Steelers. El tema se llama Don't Mess With Me. Y luego vamos con esta banda que se llama The Men y el tema se llama Pearly Gates. Regresamos. They really think I'm on a- regreso en Espacio Insomne. Estábamos en el segmento, en la sección de estrenos, de ahí lanzando algunas de las últimas cosas que se han estado moviendo por el mundo musical. Sí, es como últimas cosas, pero si escuchabas esta banda, o sea, lo que escuchabas de The Men, sí, cachas que yo decía del garage de los 70s y un poquito de los 80s, pero este también también rememora como el garage de los 50s, de los 60, con esa guitarra así súper rock and rollesca, a los Chuck Berry, qué sé yo. Es como súper raro decir que ponemos un estreno y que suena así tan cincuentero, ¿no? Claro, pero igual ese es todo lo que siempre se viene reciclando. Son todos los ciclos de la música que de repente ¡pac! Llegan de una así. Y vuelven bien, es lo bacán. Todo eso es lo que estábamos escuchando, era The Men. Ajá, exactamente. La última banda. Ya nos vamos con el último estreno, me parece. El último estreno de la noche es de una banda del Estado español, de La Coruña. La Coruña, más específicamente, y se llama... Señora, señor, señora. O sea, si lo ves así, lo pronunciarías como... Zra, zra, zra. Es como los diminutivos de señora, señor, señora. ¿No? Exactamente. Señora, señor, señora, que es un dúo de punk. O sea, sí, es un dúo de punk. Que los manes se quedaron como rock, pero al escucharlo es punk bastante crudo, además. Ajá, más bien es un punk crudo. Hace 2 años sacaron un LP que se llama Puchao, que era una mezcla entre punk y pop, era un pop punk. Pero este nuevo disco que sacaron hace muy poquito, que se llama Magia de Muerte, es un disco muchísimo más sucio. Sí, más, yo no lo había escuchado antes, la banda, pero hoy escuché este disco que justo vamos a poner un tema de este nuevo disco, y sí, me suena una banda súper punk crudo, guitarras crudas, la voz... No sé, cruda, no sé cómo... Todo crudo, pues loco, nada sin cocinar. Totalmente. Ya, pero más o menos es lo que también se intenta hacer, es como en España también están saliendo ya, también salen estas nuevas bandas también que tomaron como las riendas nuevamente del punk, y muchas veces amparadas, respaldadas por sitios donde, o sea, estos nuevos como sitios de grabaciones así medio clandestinos, medio... Todos esos sellos independientes, sellos independientes. No tanto clandestinos, pero nada que está en el mainstream, nada que está medio por arriba en lo comercial. O sea, más a la autogestión o más a lo independiente. Exacto. Por ahí. Ajá, exactamente. Entonces, claro, este es un estudio, un sitio de grabación que se llama Discos Humeantes. Ellos ya han producido cosas de Columpio Asesino y de otras bandas también, que son bandas ya como emblema de la música medio subterránea española. Y ahorita empezaron, se metieron con estos chamos, con esto, señora, señor, señora, con señora, señor, señora, y sacaron este Magia de Muerte, que es un de lo que yo he visto, de las cosas que yo he visto, los cortes que yo he visto de este disco, es muy bueno. O sea, es bueno. Sí, yo lo estuve escuchando, sonaba bastante bien, y de este disco justo seleccionamos la canción que tiene el nombre del disco, ¿no? Exacto, Magia de Muerte. Entonces, escúchenle, chequen, le escuchen más, busquen información de esta banda, que en realidad a mí me costó, cuando me dijiste búscate de esta, me costó encontrarle. Ya. No hay mucho, así como en la red, como en, más bien tocó buscarle bastante en páginas, blogs, así más subterráneos. Sí, y un poco el objetivo de los estrenos que tenemos es como buscar esas cosas que están un poquito más subterráneas, que no necesariamente las vas a encontrar en cualquier página de música o en el YouTube, sino que también tienes, sí. O sea, tal vez las encuentras, pero tienes que más o menos buscarle bien. Ajá, indagar y ver más o menos. Sí, en realidad me costó encontrarle, pero búsquenle, el disco completo está colgado en una de las páginas como independientes, está en Hipersónica. Búsquenle, y nada, pues escuchemos este tema que es el promocional, tal vez lleva el nombre del disco. Ajá. Y se llama Magia de Muerte, de los Señora, Señor, Señora. Regresando. We'll be right back. haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados. 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 8:30 p.m. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuenciaalternativaradio.com. Estamos de vuelta en Desfase Insomne, después de haber cerrado la sección de estrenos. Estamos escuchando a la banda española Señora, que el tema se llamaba Magia de Muerte. Y nada, es momento ya cuando son las 8:30 p.m. En punto, o clock, como dirían por ahí. Sí, es el clock o clock. Vamos a arrancar ya con el primer especial de la noche. Estamos recordando, hoy cumple años uno de los grandes de la música, Robert Smith, vocalista, líder, frontman, fundador y casi todo de The Cure. Ajá, exactamente. En 1959, si mal no recuerdo. El 21 de abril de 1959 nace en Blackpool, Inglaterra, Robert James Smith. Exacto. Y bueno, no solamente está y toca en The Cure, sino también colaboró y fue parte de bandas que también generaron como no sé, un parteaguas en la música estadounidense, así como The Globe y también Susie and the Banshees. Son las bandas como las duras de todo el movimiento gótico que se dio en Estados Unidos y en Inglaterra. En Inglaterra, sobre todo en Inglaterra. Además de ser todo un ícono y todo generar toda su trayectoria y generar tendencia en toda la parte musical, sobre todo por la forma de tocar la guitarra y por su voz, también fue generando tendencia en todo un estilo de escénico, estético, varios personajes de caricaturas o de series, de películas han inspirado en su estética. Y lo más, digamos, llamativo es, por ejemplo, el personaje de Tim Burton, de Eduardo Manos de Tijera, es básicamente tomado de Robert Smith. Claro, Tim Burton se declara como un fan y admirador, acérrimo de The Cure. Robert Smith de The Cure. Y muchísimos otros más, igual sale también en caricaturas como South Park. Entonces es un referente por la estética, porque además de eso, musicalmente tú encuentras que hay referentes súper fuertes en The Cure. Pero también estéticamente, o sea, el hecho, la forma de llevar el cabello, el maquillaje, el pintalabios chorreado, cosas que no veías en ese entonces, en esa época, en el rock, en la estética del rock. O sea, bandas como The Cure o Bauhaus o los mismos Suzy and the Banshees fueron los que empezaron a generar todo esto, ¿no? Que se genera después del punk, de toda esta oleada punk, en donde encuentras como, bueno, como Joy Division, que es como que el primero que rompe y dice, bueno, el punk te habla de una cosa, pero nosotros también con acordes punk te podemos hablar de otras realidades, ¿no? Un poco más oscuras, así, tal vez con temáticas de ley más... Sí, más oscuras. Más deprimentes, así. Más melancólicas. Y también al mismo tiempo melancólicas. Entonces es como que desde ahí se rompe y se genera otra tendencia, otra cosa. Que es una tendencia que se va jalando más hacia el lado de la cultura pop. O sea, van generando todo ese movimiento. Más que generando, se van juntando a todo un movimiento más amplio que era no solo musical, sino también artístico, y desde las artes plásticas y desde las artes visuales, un montón. Toda esta onda de la cultura pop que se va generando, sobre todo en Estados Unidos, pero también con fuertes referentes en ingleses y también españoles, porque toda la nueva ola del rock español, Parálisis Permanente, ¿qué más? Bueno, también Alaska Dinarama, Los Pegamoides, todo esto es producto de lo que pasó, de que alguna forma se rompe y también el punk, básicamente, y empieza a irse por otros lados, por otros caminos, ¿no? Y antes de seguir hablando de lo que fue esta etapa de cómo la música se va juntando a toda esta cultura pop y todo lo que generó The Cure y sobre todo Robert Smith, que fue como su líder, su fundador de esta banda The Cure, vamos a oír algo de música. Vamos con un doble. Primero, hemos escogido así como música al azar, o sea, no está seleccionada ni por discos ni cronológicamente, sino está bien al azar. Más bonito, porque igual hay canciones tan chéveres. Hay varias canciones chéveres. Entonces vamos con este doble. Primero vamos con este tema que se llama Close to Me. Tema buenazo, y el video era súper bueno. El video de Close to Me es un video que te genera claustrofobia. O sea, cuando tú empiezas a ver las imágenes de todos los manes de The Cure encerrados en un closet, y el closet es como que cae en un abismo, cae en el abismo y cae en el mar y empieza a inundarse. Entonces esa sensación de claustrofobia es que es todo lo que hacía toda esta ola de gente, ¿no? O sea, no solamente la parte musical, sino toda la estética era súper importante, y la parte visual. Entonces, además, todas las emociones y los sentimientos que estaban transmitiendo, yo creo que muchas veces lo logran, como por ejemplo en este video. Uh-huh. Entonces, por eso ponían tanto énfasis también en la parte visual y en los videos, en las performances, en la escena. Entonces, por eso creo que va relacionado con lo que decías del video. Ajá. De Close to Me. Exacto. Así que busquen el video si no lo han visto. Yo creo que mucha gente lo ha visto, pero si no, búsquenlo. Ese sí está en YouTube. Ese de ley está en YouTube. Y después, enseguida de eso, vamos con otro tema que se llama Just Like Heaven. De los más chéveres de The Cure. Entonces vamos con este doble, Close to Me, y luego Just Like Heaven, The Cure, y en este especial de Robert Smith. Bueno, momento de interrumpir nuestra tertulia mientras escuchamos las canciones. Momentos de reflexión. Claro, es que los momentos de reflexión se dan durante las canciones y los momentos ya como de musicales se dan cuando volvemos a leer. Pero también podemos reflexionar mientras escuchamos música y estamos hablando de... El problema es que las reflexiones son un poco más... personales, como que el personal no lo disfrutaría tanto. No, para nada, no. Eso nos viene unas bielas, así comenzando con los panas, ahí empieza a reflexionar. Si quieren, así los jueves sabemos hacer sesiones de tertulia, así que cualquiera que esté oyendo, te invita a cualquier cosita. Solo comuníquese con el Camilo, que es nuestro representante, y serán muy bienvenidos. Oiga, por cierto, un saludo ahí al Valle de los Chillos, mi hermano, que está escuchando con la pata rota. Saludos, Andrés, pata de palo Baroja. Un saludo. Me voy a regalar un loro ahorita que llegue también por el... Un loro y el parche. Claro, quedaría súper bien, ¿no? Los saludazos del Andrés, que... Puta, ojalá se mejore, que ya se va a ir mejorando de ley. Ayer estuvimos con él, lo vimos con muy buen semblante. Uh-huh. Así que, nada, pues ya pronto estará con nosotros otra vez, ¿no? Ajá, la gente que quiere visitarlo. La gente que quiere visitarlo. Que vaya con cromos. Con full cromos del mundial. Ya casi lo llena, pero ahorita ya estamos comprando los cromos y están todos repetidos. Pero si quieren darle una buena sorpresa, llévenle cromos. Sí, llévenle cromos, pero no compren en ningún sitio. O sea, vayan a Panini a esos, y se van con alguna persona. Ya, empezar ya. Estoy auspiciando Panini. No, me estoy auspiciando, pero hay esos puestitos de Panini. Entonces ahí están los cromos más difíciles. ¿Cuánto estás cobrando? No, es por mi ñaño. Que si quieren acolitarle a mi ñaño, que compren esos cromos. No se vayan a comprar los cromos. O vayan a cambiar de por los repetidos. Eso, que vayan a cambiar por los repetidos. Lleven todos sus cromos repetidos al Valle de los Chillos, con Locoto. Pregunten por Andrés, pata de palo. Y ahí estaremos. Tiene un cajo ahí. Ya se va a poner un puesto de intercambio de cromos. Más fácil se pone un puesto de intercambio de cromos. Pero igual, una bestia. Un saludo a mi ñaño. Saludos. Que pronto estará por aquí con nosotros y nos contará sus experiencias del álbum del mundial. Sí. Ya, el Sancho también, en Nayón. Un saludazo. ¿También tiene cromos? No, saludo nada más. Cromos no se tendrá. No creo que esté llenando nada. Saludo también, nos está escuchando el Sancho en el Valle de Nayón. Ajá, exacto. Gran pegue en los valles. El infierno en Nayón presente. Y seguimos con este especial de Robert Smith. Estamos escuchando ahí dos temas de The Cure. Estamos escuchando Close to Me y luego Just Like Heaven. Uh-huh. Y estamos conversando sobre este músico generador de tendencias. Además es multifacético y multifacético. Además, Robert Smith toca la guitarra, ha tocado guitarra de 6 y de 12 cuerdas, ha tocado bajos de 4 y de 6 cuerdas, ha tocado teclados, ha tocado armónica, cello, de todo un poco. Solo falta tocar la... El güiro. El güiro, no, con la... ¿Cómo se llama? La peinilla. Ese es el güiro. No, pero solo la peinilla. Hay unos más que tocan con la peinilla y también tocan con... Sacan a las cajetillas del plastiquito y tocan con eso, cacho. Ah, eso yo estoy practicando. ¿Has practicado? Eso es buenazo, loco. Cuando estoy con gripe me sale mejor. Robert, ni siquiera sé imaginar que existe ese tipo de instrumentos, loco. Le falta, Robert, le falta aventarse una vuelta por Sudamérica. Por favor. Pero nada, seguimos con ese especial. Les decíamos, toca un montón de instrumentos, además es productor, además está todo metido en la onda musical de todos los tiempos, pero se lo conoce sobre todo por ser como el vanguardista del rock gótico y de la música new wave. Ajá. Exactamente. Pero apóyame que estoy con está bien, estás... loco, está bien. estás tosiendo, o sea, pero no, bueno. En sí. Estos momentos de gripe son cuando los colocutores se apoyan. Ya te estoy apoyando. Dato curioso, tienes toda la razón que es el vanguardista de la música New Wave. Te apoyo el 100% y te coloma. Pero bueno, como les decíamos, su imagen se ha convertido en un referente de la cultura de masas o la cultura pop. Ajá. Y ha aparecido en series, como decíamos, está en South Park, también en comedias, así como de situación. Y se han inspirado personajes del mundo del cómic, como Eric Draven, por ejemplo, que es el protagonista de la saga del Cuervo. Y The Cure estuvo presente en el soundtrack de la película. De hecho, vamos a escuchar una de las canciones. Ah, ¿en serio? ¿Unas canciones? Déjame ver. Ah, claro, tienes toda la razón. Para que vean. El Cuervo 1, que fue la mejor película de la saga del Cuervo. El Cuervo, el duro. El duro. Pero es que el Cuervo 2 yo no me acuerdo muy bien. El Cuervo, el bueno. O sea, pero el Cuervo, bueno, la mejor película del Cuervo fue la 1. Pero la 2 y la 3 yo no me acuerdo, porque creo que hubieron 3 películas del Cuervo. Sí, pero como que la clásica, sí, la recordada es la 1, ¿no? Ajá, y claro, o sea, se relaciona, pero de forma inmediata, la música de Cure con toda la estética del Cuervo, así, de una ciudad sombría, de gente con... obscura, con una trama también súper así densa y cosas así, entonces de ley, o sea, es como se conecta. O sea, la canción era para eso, o sea, la película era para que de ley de Cure tenga una canción. La musicalice. Ajá, totalmente. De hecho, no fue solo una, fueron varias canciones de The Cure que funcionan de soundtrack en El Cuervo. Es un soundtrack súper bueno. Hay cosas de Smashing, hay cosas de Ministry. Es un soundtrackazo, como se diría aquí. Es una bestia soundtrack, yo no me acuerdo de eso, pero es una bestia soundtrack. Pero además, de La Rabia contra la Máquina también hay una canción del Cuervo, claro. Además, entre otras cosas, por ejemplo, ha inspirado personajes como, por ejemplo, Cheyenne, que le interpreta a Sean Penn en la película This Must Be the Place del 2011. Ya. Yeah. Que es otra buena, y si Sean Penn está ahí, debe ser muy bueno. Es muy bueno. ¿Cómo corroboras todas mis aseveraciones? 100% seguro. No me gusta. Es que vos, yo solo tengo que apoyarte, loco. Si dices que es bueno, yo apoyo y digo es bueno. No digo nada más. Además, Robert Smith es ganador de 2 premios Brit por su disco Disintegration. Yo pienso que es uno de los mejores discos, o si no el mejor disco de The Cure. Y estuvo 2 veces nominado al Grammy con The Cure por los álbumes Wish y Blood Flowers. Que también es una bestia. Blood Flowers en discos. Además, en el 2005 obtuvo el premio Igor Novello, y en el 2009 recibió el Good Like Genius por toda su carrera musical. Esos premios yo no conozco para nada, loco. ¿Qué serán? Pero imagínate, Good Like Genius, debe ser una bestia. Debe ser bueno, ¿no? No le deben dar a cualquiera. Ajá. Yo me acuerdo que hace como 4 años MTV, los premios MTV en Latinoamérica, también lo premiaron a Robert Smith por toda su trayectoria musical. Y por ser también un referente e inspiración para muchas bandas también latinoamericanas. Totalmente. De alguna forma tiene... A ver, ejemplos. Caifanes. Qué bestia de una me responde. Caifanes es el ejemplo más vivido de que ellos siguieron a pie de letra toda la influencia de Julie y de Robert Smith. Caifanes, eso ya al comienzo también. Después ya como que se fueron. Después de Nervio del Volcán ya se fueron. Bueno, Nervio del Volcán fue el último disco de Caifanes, pero los anteriores discos de Caifanes eran discos que, o sea, tú veías en la música y en la estética de los integrantes era de Cure, Wit. Con bastante influencia mexicana y latinoamericana. Con la influencia mexicana. Con lo que ponía Saúl Hernández y todo eso. Claro, con toda la influencia mexicana, pero con ese componente de Cure que de ley era, o sea, se notaba clarísimo. Y como estaba recordando el cumpleaños de Robert Smith, que como les decíamos, nace en Inglaterra un 21 de abril de 1959, vamos a poner más música de esta banda, The Cure, que es como la con la que más se la reconoce, aunque también vamos a poner más tarde algo de The Globe, que es otro de sus bandas, y también otra de las bandas con las que colaboró Siouxsie and the Banshees. Bandoto, es una bestia. Además encontré un tema con Reeves Gabriel. ¿Ya? Robert Smith, así que también lo vamos a poner. Bueno, buenísimo. Entonces vamos con un doble de The Cure. Pero vamos ahorita terminando ya el de The Cure, porque ya nos vamos después con las otras dos bandas. Sí, después con otras cosas que ha hecho. Como les decía, esta selección de canciones de The Cure no tiene orden cronológico, no tiene orden de disco, sino solamente así fue random. Exacto, en desorden. Me puse el random y la seleccionamos. Muy bien. Entonces nada, vamos con esta. Primero se llama, el que vamos a poner ahorita se llama Pictures of You. Uh-huh. Y después vamos con el segundo, que se llama Where the Birds Always Sing. Regresamos. We'll be right back.

is just a way for us to understand. No, the world is neither fair nor unfair. So some survive and others die. And you always want the reason why. Though the world is neither just nor unjust, it's just us trying to feel that there's some sense in it. No, the world is neither just nor unjust. No, going on, so much undone. It's a tragedy for everyone. It doesn't mean there has to be a way of things. No special sense that hidden hands are pulling strings. For living on in others, memories and dreams is not enough, and it never is. We always want so much more than this. An endless sense of soul and an eternity of woe. Mother down below, and I just father above. Living on in others, in memories and dreams, is not enough. We want everything. Another world where the birds always sing. Another world where the sun always shines. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Estamos en pleno especial de Robert Smith y con sus miles, no miles, sino con un poco poniendo lo que hizo en The Cure, también lo que hizo en The Globe, también lo que hizo en Susie and the Banshees. Ahora es el momento en el que yo te voy a refutar más bien algo de lo que estuve leyendo sobre Robert Smith. Las reseñas que estaba leyendo se sorprendían de que no haya incursionado en muchas más bandas. O sea, un músico tan prodigioso no incursionó en demasiadas cosas, sino que se concentró en The Cure, hizo pequeñas colaboraciones, por ejemplo con Susie and the Banshees, aunque en declaraciones dijo que no aguantaba a Susie y que más bien estuvo en la banda más por su cercanía y su amistad con el baterista. Ah, ya. Y bueno, hizo unas pocas colaboraciones con Susie and the Banshees y también en el 83 formó The Globe con el, más bien con el bajista de Banshees, Steven Severin. Sí, o sea, yo lo dije cuando dije miles, fue porque no sabía, o sea, iba hablar de las facetas de... ni siquiera debía haber dicho miles, porque no salió por salir, así como cuando están las cosas así por libre albedrío. O sea, de hecho tuvo algunas colaboraciones. Por ejemplo, aquí estaba revisando con algunas de las cosas que hizo y colaboraciones que tuvo. Claro, tiene unas colaboraciones un poco extrañas, tiene también colaboraciones interesantes. Entre las colaboraciones interesantes para mí, y una canción que me gusta mucho, es con esta banda de música electrónica que se llama Crystal Castles. Crystal Castles. Por ejemplo, hay otro dato curioso. En el concierto del 50 aniversario de David Bowie, que es uno de sus más admirados artistas desde la infancia de Robert Smith, uh-huh, el man estaba en su casa tranquilamente, así todo bien, pegándose algo, y de repente le llama David Bowie y le invita a tocar dos canciones durante la fiesta de su aniversario número 50, que se celebró el 9 de enero de 1997 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y si tú ves así, era lógico que Robert Smith tuviera como uno de sus principales inspiraciones a David Bowie, porque son dos, o sea, son dos como personajes de la música y del arte que tienen lo estético como parte fundamental de lo que son, ¿no? Uh-huh. De lo que se entienden cómo se entienden como músicos. Ajá. Entonces, no solamente es la música, sino estos dos personajes entienden su permanente, bueno, tal vez no Robert Smith en su metamorfosis, pero sí en su visión estética de la música. Uh-huh. Una cosa fundamental, o sea, una estructura súper transversal en todo lo que hacen. Y de lo que estábamos hablando de los otros proyectos musicales o colaboraciones que ha hecho, por ejemplo, en el 83, en 1983 se unió a Susie and the Banshees y tocó la guitarra en un disco que fue en directo que se llamó Nocturne, y en 1984 en el álbum Hyena. y también tocó con los Banshees en ese disco. Además, lo que les decía, reconoció su falta de conexión con el carácter de Siouxsie Sioux. Y en el 83 sacaron el único disco que salió realmente editado del supergrupo The Globe. Se llamó Blue Sunshine. Uh-huh. Y fue este proyecto que lo había formado junto con Steven Severin, que era el bajista de los Banshees, uh-huh, con Janet Landry y como vocalista y Robert Smith como guitarrista. No tuvieron mucho pegue, no fueron muy siempre se, siempre, ajá, The Globe siempre fue y sigue siendo una banda de culto, ¿no? Porque al final el éxitos comerciales como los que tuvo Robert Smith con The Cure no los tuvo con esta banda, no, no, de hecho sacaron, solamente salió como un sencillo que se llamó Like an Animal, que alcanzó el número 52 en la lista de éxitos en Reino Unido, y el disco estuvo en el número 35. De ahí en el 98 formó parte de un proyecto musical que se llamó Cogasm, uh-huh, con el baterista Jason Cooper y el guitarrista Reeves Gabriel. De este sí tengo un tema que sí, lo vamos a escuchar. El último tema que tenemos del especial. Y además estuvo con algunas colaboraciones, como por ejemplo lo que vos decías, que estuvo con Crystal Castles en la canción Not In Love. Ajá. Tuvo ahí un pequeño desliz un poco raro con Blink 182 en la canción All Of This. Ajá. Y también con 65 Days Of Static en el tema Come To Me. Ajá. Además con The Japanese Popstars en la canción Take Forever. Se ha hecho como pequeñas colaboraciones en canciones puntuales, ¿no? Ajá, pero no son muchas. O sea, más, a él, a Robert Smith siempre se lo va a identificar básicamente con The Cure. Con The Cure, claro. No sé si nos vamos con The Globe. Vamos, hay un doble de The Globe. Ajá, nos vamos con un doble de The Globe. La primera canción se llama Looking Glass Gear y la segunda canción se llama Mouth of Mouth. Regresamos en su insomnio. Vaya. Let's go. regresamos desde Espacio Insomne. En este momento, aquí en Radio Casa de la Cultura, se asusta el tema. No, Teo, solo estaba explicando una cosa. Estamos oyendo vibraciones del otro lado. ¿No será que ya están haciendo las pruebas de sonido del concierto de mañana? Puede ser que sí, porque aquí al lado, en el Ágora de la Casa de la Cultura, va a ser mañana el concierto de Megadeth. Así que toda la gente cordialmente invitada para que venga a cabecear durazo. Ajá, mañana es el concierto. ¿A qué hora abren las puertas, sabes, Daniel? A las 7. ¿A las 7? A las 7 abren las puertas del Ágora de la Casa de la Cultura. Creemos que se va a llenar ese concierto, así que si no tienen entradas, intenten. Y pues si no tienen entradas, intenten conseguir las entradas donde más pueden, les convenga. Ah, otra cosa. Entonces, callamos la boca. Esta noche a las 10 de la noche, después de que se acabe este programa de Espacio Insomne, pueden escuchar en la página de los Alcaloides. Van a estar soltando su video de generar. Van a estar estrenando a las 10 de la noche en la página alcaloides.com, alcaloides con K, el video de la canción Degenerar. Y justo ahora que está caminando por la 6 de diciembre para coger un taxi o ver algún tipo de transporte que me lleve hasta donde tenía que irme, me encontré con los Alcaloides. No. Te juro. No digo. Sí, caminando por la calle me encontré y los saludé. Les dije, hola, ¿cómo van, muchachos? Y ahorita ves esas coincidencias de la vida. ¿Qué? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Y me fui. Saludos a los Alcaloides. De la vida. Y justo estamos promocionando el nuevo video de los Alcaloides. Qué bien. Lo que pasa, ¿no? Quitas un pañuelo, hermano. Es un pañuelo. Y volvemos, ahora sí, concentrándonos en lo que teníamos y tenemos en el programa de esta noche. Estamos recordando a Robert Smith, que está cumpliendo años este día de hoy, 21 de abril. Y otro de los proyectos con los que colaboró Robert Smith es Susie and the Banshees. No colabora de forma directa, ¿no? Colabora como una especie de personaje que estaba, se iba, o sea, como un colaborador. Colaborador. No, ajá, o sea, no parte del grupo. Ajá, no, nada parte de... Estuvo en dos discos, uno en directo y en otro como en estudio, pero así como no parte de la banda, ¿no? O sea, uh-huh. Como colaborador. Y por eso también les trajimos dos temas de esta banda que a mí me gusta full. Sí, es una bestia de banda. Pues que es de las cosas más bacanas. Y les trajimos este, justamente para hacer el nexo, el vínculo, este tema que se llama Passenger, que es original de Iggy Pop, que ajá, además Iggy Pop está cumpliendo años el día de hoy también. También es onomástico de Don Iggy Pop. La cosa es que, para serles sinceros, nosotros no nos enteramos mucho después que era el onomástico de Iggy Pop. Yo sí me enteré, que vos habías enterado después. ¿Y por qué pusiste música de Iggy Pop? Porque ya teníamos un montón de música. Ah, bueno, ya, pero bueno, entonces dejémoslo de ese tamaño nada más. Entonces igual la cosa es que de una u otra forma, por coincidencia o no, tenemos una canción que se conecta con el gran Iggy Pop. Sí, que es original de Iggy Pop, lo tocan los Susie and the Banshees y se llama Passenger. Y además es como una referencia súper permanente en el libro de Javier Velasco, El Diablo Guardián, uno de los libros que más me gustaron en el último tiempo. Javier Velasco es un autor peruano, ¿no? Es mexicano, yo pensé que era peruano. No, estás confundido, es mexicano Javier Velasco. No, sí, El Diablo Guardián, porque el otro día me prestaste la novela y me la leí. Es buena. El Diablo Guardián es un gran libro, léanlo, búsquenlo. Y es una referencia permanente esta canción de Passenger. De hecho, Violeta, que es la protagonista, está todo el tiempo cantando. Entonces, en varias partes del libro hay como pasajes de la letra que finalmente, cuando terminas de leer, es como que hubieras escuchado y te supieras de memoria la letra de Iggy Pop. Qué bien, una bestia. Es una bestia. O sea, a mí me gusta full cuando hay esas referencias y mezclan entre libros o películas y música, etc. Ajá, entonces, o sea, esa mezcla y esos como tejidos que se dan entre las diferentes disciplinas artísticas son buenos. Y okay, cuando lo hacen así como... Aunque después Javier Velasco le siguió en Twitter y como que me cae mal, pero el libro es bueno. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Twitter? O sea, me cae mal. Pero bueno, no, independiente de que el Esteban le caiga mal, ese libro es muy bueno. Sí, el libro es bueno, ¿no? El libro es muy, muy bueno. Ajá. Es un gran libro. Lean. Entonces, no sé si nos vamos ya con... Sí, Nevasi, tenemos dos temas también. ¿Qué te parece si nos vamos con un triple mejor? ¿Un triple? Hagámoslo un triple. Ya dijiste. Hagámoslo un triple. Vamos a ir dos temas de Susie and the Banshees. El primero se llama Passenger, el que les dije. Uh-huh. Después va el tema Face to Face. Uh-huh. Y después vamos a ir el otro que teníamos, que tenía colaboraciones con, en este caso con Reeves Gabriel, feat. Robert Smith. Y el tema se llama Yesterday's Gone. Entonces vamos con eso, Passenger, Face to Face. Face to Face. Y Yesterday's Gone. Y regresamos en Despacio Insomne. Gone. Out of

my soul, like yesterday's gone. You used to dream, you used to fly, you used to be my reason why. Used to be me, useless to try. You used to dream. Like yesterday's over. Something you did, something you said, is like yesterday's done. Something you felt, or maybe something you touched, like yesterday's over. Something you thought, something you love, like yesterday's gone. And yesterday's gone. Esta noche de especial de Robert Smith, bastante de Cure, bastante después un poco de Globe, después Susan de Banshees. Y terminamos con el especial, con esta canción, ¿no? Estamos ya terminando el especial de esta noche. Esperamos que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Sí. Cure, nos embalamos poniendo música. Y como que es bacán los especiales así, ¿no? Sin tanto hablar y con más música. Sí, menos palabras, más tuvimos un montón música. De música y hablamos poquito, tal vez lo necesario, pero pusimos cosas chéveres. Escuchamos cosas bacanas. Y para despedirnos esta noche, ya falta pocos minutos para la despedida. Les vamos a poner bastante también música. Esto ya no tan festivo, sino más bien para recordar que este fin de semana, y van a pensar que nos estamos viendo totalmente de onda. En parte sí, pero... En parte sí, pero yo creo que era necesario. Vale la pena. Sí, vale la pena. O sea, este fin de semana, uno de los exponentes de los más famosos y de los más importantes exponentes en la historia de la salsa, murió. En un accidente automovilístico, ¿cierto? En un accidente automovilístico por no usar el cinturón de seguridad. Se fue José Luis Feliciano Vega, más conocido como Cheo Feliciano. El gran Cheo Feliciano. Que nació un 3 de julio de 1935 en San Juan y murió el 17 de abril de 2014. Hubieron dos muertes fuertes que como que opacaron un poco el arte en América Latina, que fue la partida de Cheo Feliciano y la de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, de hecho era difícil hacer aquí en la radio un especial de García Márquez. Declamabas, pues, loco. No, es que García Márquez nunca hizo poesía. Tal vez algún relato pequeño que... Sí, tal vez no sabíamos si es que leer 100 años de soledad al aire. Con la música de Cheo Feliciano de fondo. Con el fondo de Cheo Feliciano tal vez no hubiera pegado mucho. No, para nada. Así que decidimos solamente recordar a Gabriel García Márquez. Ajá. Y poner música de Cheo Feliciano. Exactamente, allá, a eso vamos. Este cantante y salsero puertorriqueño, además hizo bastante bolero también, Cheo Feliciano. Amada mía, amada mía. Es un bolerazo de Cheo Feliciano, loco. Ya ven, si no querían oírle cantar al Camilo, mejor pongamos música. Tenemos algunas canciones de Cheo Feliciano, así que antes de seguir. Antes de que sigas cantando. Antes de que sigas cantando, también un poco el hecho de poner a estos exponentes como de otro género musical que no estamos muy habituados a ponerlos en Despacio Insomne, es porque al final muchos de ellos, y como Cheo Feliciano o como decíamos Héctor Lavoe, es gente que vivió de alguna forma también vidas súper duras, o sea, vidas que las vive un artista, no importa el género el que tenga, ¿no? Siempre como contrastados con momentos así súper conflictivos de su vida, y eso lo transportaba muchas veces en su música, ¿no? Aunque era salsa, también eran cosas súper fuertes que relataban en lo que hacían, ¿no? Entonces no hay en eso, en la actitud de un músico que es un músico profundo, que tiene todos estos conflictos internos, no puedes diferenciar mucho entre un salsero y un rockero, ¿cachas? Como que hay muchos puntos en común también, además porque la música que hacen los dos está como que viene desde el margen, ¿no? O sea, no son desde lo marginal, totalmente. Entonces al estar ahí es como que hay muchos puntos en común. Hay muchos rockeros que lloran y bailan con Héctor Lavoe, por ejemplo. Exacto. Entonces como que tienen un origen más o menos común, que es el margen. Exacto, lo margen, lo marginal, o sea, entendiendo lo marginal como algo que está fuera del cajón. O sea, que no se alinea con las cosas, con lo convencional, con lo comercial también. Entonces por ahí un poco como la intención también de recordar a este gran exponente de la música, porque además la música en su conjunto y en general, no tanto encasillándonos en un género, en un estilo, sino que también Cheo nos hizo pasar buenos momentos. Puta, tirar paso pero con furia, pues. Y con letras además bastante buenas, apensadas, no es la falta de cevichería. No, tampoco, que también es bueno, te estás comiendo un encebolladito y después te tomas una biela, ¿no? No, déjame un beso que me dure hasta el lunes. No, todavía no. Perdón. Pero nada, vamos a escuchar por ahí un doble de Cheo Feliciano, después para regresar a despedirnos y dejarles con algo más de música. Vamos a ir con un doble. Entonces les dejamos con esto que se llama Los Entierros, lo escuché hoy en un programa, colega. ¿Ya? Buenazo. Bien. Estuve ahí escuchando los burazos. Se llama Los Entierros y después uno de los clásicos, clasiquísimos de Cheo Feliciano, Ana Canoa. Pero por favor, vamos a escuchar Cheo y regresamos para la despedida de Espacio Insomne. Para que la goce Daniel ahí del otro lado de los controles. En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son de metal. Pues como en otros funerales de la vida, en donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural, que más perfume que la lágrima sentida, que identifica el sufrimiento de la gente. Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo, sembrando una flor de llanto con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje de mi gente de arrabal. Pero lo damos con entereza. afuera te lloran con falsedad. Mentira, mentira de ese llorón. Se ríe y se llora como un niño. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. A la verdad dice que los entierros de mi gente pobre son una catarata de sentimiento. ¡Ave María! Anacaona, Anacaona, Areto de Anacaona. La tribu entera la llora, porque fue buena negrona. Anacaona, Anacaona, Areto de Anacaona. Y recordando, recordando lo que pasó, la tribu ya se enfogona. Anacaona, Areto de Anacaona. Volvemos con todo el flow y toda la diversión de la salsa. Ese sabor, pues, loco. Ese sabor. El Daniel que se estaba quejando de la salsa, ahí está meneando los brazos. Durísimo, estaba bailando encima de la mesa de controles. Tremendo eso. Pero ahora, para que comprendan de qué se trata esto de Despacio, Insomnio. Sí, ahora ya lo cachan un poco más. O sea, puede sonar básicamente cualquier cosa en este programa. Es exacto lo que queríamos nosotros, que suene realmente cualquier, prácticamente cualquier cosa. Y un personaje como Cheo Feliciano no podía pasar desapercibido desde estos humildes micrófonos. Y de estos humildes servidores haciendo un pequeño y humilde homenaje. Porque también fue parte de toda nuestra... aunque en realidad yo no me considero un gran bailarín, ni siquiera me considero bailarín, pero de una u otra forma nuestra adolescencia también fue marcada por estos personajes de la salsa. Claro, verás, hubo un tiempo que intenté aprender a bailar salsa. O sea, claro, no la logré, pero intenté. Y era ahí full de esto, Cheo Feliciano y... Claro, y Rubén Blades. Rubén Blades, Richie Ray, Bobby Cruz. Toda esa gente. Toda esa gente, que era una bestialidad. Y todo lo que fue la Fania. Todo lo que fue la Fania All Stars. O sea, eran pesos pesados. Y antes de seguir recordando esto, vamos ya terminando el programa de esta noche con algo de salsa para que se queden ahí alegrones y bailando un poco. Ajá, esta salsa es un poco más llevada hacia el son. Sí, ¿no? Esta canción. Pero claro, ahí se siente bonito. Toda la influencia del bolero, además. Sí, o sea, es como, pero más son, es más son. Esto es un son cubano con carita de salsa. No era más son. No, pero te digo, no era más son. Chiste, yo juraba que Cheo Feliciano era más son. No. Ahora estoy hablando del son, el son cubano. ¿Lo? Ah, el son. Eso, digo, que es más son. Más son. Que salsa. O sea, no, o también más salsa que son. Pero ahí es la mezcla como una mezcla igual, 50-50. Gracias, ¿no? Señor pornográfico. Pero nada, vamos a despedirnos y les dejamos. Teníamos algunas canciones, pero en realidad no nos dio el tiempo. Le dedicamos bastante tiempo a Robert Smith y The Cure. Pero nada, pues les dejamos con un último tema de Cheo Feliciano. Nos despedimos ya hasta el próximo lunes. Saludos al Andrés, que ojalá esté ya pronto con nosotros. Y yo, es todo lo que tengo que decir por esta noche. Una vez te saludo a todos los que nos escucharon esta noche y nos vemos el próximo lunes. ¿Con qué les dejamos? Les dejamos con El Ratón del gran Cheo Feliciano. Vaya. Si ves trampelino, tiene que echar a correr.